Muy buenas noches, amigos. Es el inicio oficial de la transmisión de El Evento Sonido Prevalece 2 por Radio La Nota 106.3 MHz. Lo estamos invitando a que ya, sin excusas, ya no llueve, hace un poco de frío, pero hay mucho rock acá adentro, se venga hasta el Centro Cultural y Social Olga Vázquez para compartir a tres bandas, Callao de Capital Federal, Serpientes Cósmicas de la República Separatista de City Bell y a las Culebras de acá, de la mismísima Ciudad de La Plata, ya casi arrancando en esto que es El Sonido Prevalece 2 en Radio La Nota 106.3. Sí, va a poder escuchar bandas que no se puede escuchar naturalmente en esta Ciudad de La Plata, en la que se puede escuchar de todo, en las que naturalmente no se puede escuchar acá en el Olga Vázquez, como es, por ejemplo, Serpientes Cósmicas y Callao, que son dos bandas con formación propia de Capital Federal. No, es gente importada. Gente importada. Callao es una banda que aún no tiene disco, va a ser la primera banda, o sea, se va a abrir este evento Sonido Prevalece con Callao, este trío, más o menos instrumental de rock, más o menos instrumental de rock. Y después tenemos la sorpresa, quizás el plato fuerte, que es dos presentaciones de discos. Serpientes Cósmicas y Las Culebras están presentando nuevo disco, por lo tanto, el que quiera acercarse a escuchar, sé que Las Culebras quiere tocar el disco completo. Increíble. Así que 12 canciones tiene el disco completo, sí, de Las Culebras. Sí, igual va un rato largo. Va a ser un derroche de rock, eso. Las cosas se arreglan solas. Porque me dijeron acá antes de venir que va a ser una fecha rock pesada. Que no, la gente se espera eso del Olga porque acá hay mucho power, pero hoy hay una onda synth. Rockera, pero se en calma, como para venir tranqui a escuchar buena música. Sí, y también pasó por los estudios ya de Radio Nauta, Pastor, que es el cantante y guitarrista de Serpientes Cósmicas, que tiene esa energía zen que no te encontrás en otras personas que no practiquen el yoga. Claro. Tiene un mambo raro. Tiene un mambo raro. Es un ser de luz. Claro, Jardín Galáctico. Me mató. Jardín Galáctico presenta además Serpientes Cósmicas, entonces andan en esa de en qué planeta, en qué dimensión. Bueno, aparte justamente el nombre de Serpientes Cósmicas tiene que ver con eso, son las constelaciones que se generan en el espacio celeste, de ahí una serpiente, parece una serpiente, dijeron, de ahí sale el nombre. Serpientes, sí, yo veo cósmicas. Serpientes por todos lados. Uy, apa. Pero serpientes, bueno, tiene como toda una connotación. Claro, no. Aparte, ¿no? Hay que dejar de consumir eso. Es más, no se dice serpientes, amigos, ¿no? Es una palabra que no se dice. No, la otra, la bicha, es la que no se dice. ¿Por qué no se dice? ¿Qué tal de maldiciones? Y es como de la superstición, es como en público eso no se dice. ¿Cuál bicha? No puede ser que sea una víbora. Tiene nombre de araña. Bueno, ¿no te parece que una si araña? Me le dice bicha. Bicha es como una araña culona, me imagino una yo. Una bicha. Sí, ya me estoy googleando esto. Porque bueno, o sea, no puede pasar así desapercibido. Pero bueno, seguimos invitándolos. O sea, aquellos que no puedan venir porque están cuadripléjicos. Viven en Suecia, claro, en Rusia. Por ejemplo, en los Cárpatos. Está complicado cruzarlo. Bueno, igual una persona que está cuadripléjica también puede acercarse a Olga Vázquez. Tienen que traerla. Y bueno, tiene que traerla o bueno, no. Se qué puede bajón manejar. Igual. Cuando sos cuadripléjico te dan re pocas ganas de salir de tu casa. Sí, y aparte, no es la que va. Claro, la que va es salir. No, aparte te volvés físico. Un físico zarpado. Por ejemplo, el físico más grande, digamos, de la actualidad. Que astrónomo, investiga planetas. Físico, yo me imaginaba alguien con un buen físico. No. Steve Jobs, una cosa así. Exacto, una especie de Steve Jobs de la física es un cuadripléjico. ¿Sí? Que ha descubierto. Puede ser. Pero por ejemplo, imagínate, yo voy a bailar y me gusta un pie cuadripléjico. ¿Cómo se le tira onda a un cuadripléjico? Porque es una duda que a mí me surgió. Porque digo. Ay, uno entra por la mirada. Bueno, pero te miran con una mirada rara. Vos decís. Me tira onda, es cuadripléjico, es visco. Claro, aparte perdón por lo que voy a decir, pero si no se pueden mover, si lo único que pueden mover son los ojos, estamos en el horno, al horno. No, no sé, eso tampoco. Bueno, no sé, chicos, capaz que le doy una pastillita mágica y fiesta. Recordemos que estamos haciendo la introducción al episodio 2 de este Sonido Prevalece con transmisión en vivo por Radio Nauta FM 106.3. Se puede escuchar eso, por Radio Nauta FM. Yo decía de los Cárpatos, porque si usted vive en Rumania, por ejemplo, puede escucharnos en radionautafm.wordpress.com. Hay un Facebook de la radio, que es Radio Nauta. La Plata. La Plata. LP o La Plata. No, La Plata. Muy bien. O en Twitter, arroba Radio Nauta FM. Tenemos un Twitter renovado, pusimos una imagencita ¿Vos nueva. ¿Vos lo renovaste, Santiago? No, lo tenemos nosotros, yo no estoy, no claro, soy fue un accidente, parte de la producción. Yo lo hice. Pero si hablas del Twitter, tenés que hacerte cargo de ese Twitter. Claro. No, si no el Twitter yo es. No me hago, claro. bien, como quieran. Bueno, tenemos una estamos ahora tuiteando, claro. Abrimos el Twitter de Radionauta, arróbennos, vamos a leer, claro, los tenemos mensajes, el Twitter caliente. Y bueno, y hay una herramienta que es casi prehistórica, un teléfono. 451-6907, el teléfono de Radionauta, para aquellos que quieran comunicarse, sacarse dudas. ¿Hay entradas todavía? Nos llaman, que... le decimos. Sí. ¿Dónde queda el Olga? En 60-11, se los digo ahora. Cómprese un GPS, querido amigo. Claro. Yo me manejo sin GPS todavía. Yo también. Y me pierdo. ¿Qué onda? Estaba acá una cuadra y salí caminando para el otro lado. Me crucé a Belén y a Manuel. ¿A Belén y a Tristán? Del Éter Sermón, que es staff de esta radio. Me los encontré ahí sentados, echados, cual vacas que están esperando. ¡No! Está sonando el teléfono en este momento. Esto es Radio Denuncia. Por ahí suena, es Belén. Por ahí es Belén. El teléfono que... rojo de Radionauta. Me dijiste vaca. Me dijiste, claro, vaca, y está ahí sonando. Sí, yo lo vi más inclinado que vos recién hace un rato que entré. Inclinado. O sea, y me dijeron que en la puerta había una banda de anarquistas. Una banda de anarquistas que quieren entrar y no pueden entrar. ¿Por qué? No sé, eso fue lo que me dijo. Se vinieron todos los de la Plaza de Bellas Artes. Están ahí en la puerta. Quizás entren. Lo que pasa es que, esperemos que están en contra de las puertas. Entonces es un tema. Ellos están en contra. El sermón está en contra de las puertas. ¿Por qué? Si están adentro. Ellos están de este lado. Es así, la vida es injusta a veces. ¿Qué va a hacer? ¿Vos a qué te referís? A los anarquistas que están afuera. Claro, están del... Como están en contra de las puertas, dicen, no tiene que haber puertas, no tiene que haber puertas. Nosotros queremos entrar, pero... Se quedan en la puerta. Tiren abajo la puerta. Claro. Porque bueno, acá tiene que haber una libre entrada de nosotros, de los perros. Los perros entran igual. Perros entran. Sí. Hay uno que duerme. Sí, recuerdo en el último, bueno, en el primer episodio de Sonido Prevalece que hubo varios perros adentro, ahí entre el pogo, incluso algunos que se chocaban con la gente. Exacto, hubo un par que hizo pogo. Un par de perros, claro, haciendo pogo. Otros oliendo colas. Claro, sí, eso es casi instintivo. Pero cuando tocó Guacho, yo vi dos perros haciendo pogo mal. Una menos cuarto de la mañana, ya podemos decir, estamos haciendo esta transmisión especial por este evento Sonido Prevalece. Estamos esperando que arranque, porque este evento va a arrancar con los chicos de Callao, este trío del que hablábamos hoy de Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que no pudieron escuchar, no tuvieron acceso, todavía no tienen un disco, todavía no tienen Bandcamp. No tienen nada. Nada, pero lo que sí tenemos es una fábrica de mallas, que es el tema que nos mandaron a través de internet. No es fábrica de mallas. Rodo, le mandamos un saludo a Rodo, que nos manda la negativa de eso. Claro. Siempre sí, operando. Claro, el dedito así. Bueno, estás equivocado. Claro, convengamos que de acá tenemos una vista privilegiada al escenario, ¿no? Bueno, estamos viendo desde arriba. O sea que... Sí, no de acá, de adentro, no, del estudio. Pero estamos a 2 metros y medio del escenario. Tenemos una visión casi omnipresente de lo que va a estar sucediendo dentro de un rato nada más, cuando estalle el rock allá abajo. Callao, ¿qué trajo? ¿Trajo algo? Una batería. Ajá, bueno. Los productores se enloquecieron. Se voltean. Claro, el área técnica. Enloquecieron. Quiero contar, lo que pasa es que Radionauta es como una cúpula que está sobre el Olga Vázquez. Nosotros desde la cúpula podemos ver todo lo que está sucediendo y lo que van a escuchar más adelante nuestros oyentes. Sí, sí, decididamente. O sea, aparte, informa la gerencia técnica de Radionauta. Han informado oficialmente que lo vamos a escuchar en vivo. Listo, querés escuchar a Callao, vení. Claro, o venís o lo escuchás. Y que vengan rápido, porque a mí hoy me pasó que quería ir a ver a otra radio un espectáculo que hacía Mortimer Candy. ¿A qué radio? A Radio Lumpen. Porque aparte la quería conocer desde adentro. Siempre pasaba y los miraba por la vidriera y decía, ¿qué hacen en esa pecera esas personas? Jugar a los pescaditos. Jugando. Yo hago así. Todo el tiempo. O sea que si pasás caminando, claro, por 59. Sí, me van a ver haciendo una orejita pescado. Y dije, quiero entrar, es lindo, pero llegué tarde. Desde que salí de mi casa hasta que llegué pasó la banda entera. Así que les recomendamos también que vengan escuchando en el camino o que se apuren. Claro, hay que calentar los oídos. Para llegar. No hay que llegar con los oídos fríos a ningún lado. Nunca. Hay que estar preparado. O sea, ponerle el que vino, se acercó a Olga Vázquez y no escuchó, las cosas se acomodan solas de las culebras. ¿Qué onda? Está fuera de órbita. Va a tardar un par de temas en ponerse en tema. Ahora, si uno ya viene con los oídos calientes de haberse comido el disco... El celular, por ejemplo. Yo viene y entra así, en clima, derecho se mete en el medio del pogo, porque más allá de todos los zen que acababan de decir ustedes, las culeras van a romper todo. Van a romper todo. Así que. Yo no sé qué hacer cuando salgo de mi casa así sin mochila y quiero escuchar la radio. Yo me siento desnudo, sin mochila. Vengo escuchando la radio. Y cuando llego al lugar, ¿qué hago con los auriculares? Porque en el bolsillo molesta, no los voy a tener mientras suena. Por ejemplo, si y si te lo dejas puestos acá, es como medio... Medio goma. No, y aparte sí. Muy mala onda. O sea, para, sobre todo para la banda que está tocando. Ahora, si usted tiene unos auriculares típicos de celulares, los guarda en el bolsillo. Ahora, si tiene esas cosas que tiene Laurita, por ejemplo, colgada de las orejas, estamos que en problemas. Tiene unos... Claro. Unos rosas, claro, con un dibujito de Hello Kitty. Exacto. Que no sé es por qué sos tan casco fanática. Casco de marciano femenino. Es terrible ese casco. ¿Kitty es femenino, me estás queriendo decir? Y Kitty sí. Sí. O sea, digamos, en mis peores fantasías siempre lo pensé como una nena. Como una Kitty. Una Kitty, cutita. Claro. Entraron acá las promotoras de Hello Kitty que nos reparten unas banderitas. Ay, gracias. Unos auspiciantes re bizarros. O sea, yo tengo que aclarar una cosa. Yo he visto gente de 35 años, mujeres, con un sticker de Hello Kitty pegado a la cara. Es cartera. Que Hello Kitty se ha vuelto universal. Sí. Y... Kitty es el primer, creo, ¿no que el primer peluche que me regalaron en mi vida? ¿A la monja Kitty? La monja, no. No. Es una monja con la cara de Hello Kitty. Y aparece esporádicamente en los medios masivos de comunicación. Una monja con... Con la cara de pero con Kitty. Pero con todo lo que significa una monja, la ropa, el... Me parece, claro, que es en joda igual. Yo no creo que realmente profese y esté en las huestes del Señor. Pero es... yo la he visto sobre todo en tele y en YouTube. Estás viendo un video, por ejemplo, en MTV. Viste que en MTV pasan videos, sobre todo si viajas al pasado. Y ahí pasa la monja Hello Kitty. Es la monja Kitty. La sotana. Pero vos la ves en serio. Posta, te estoy diciendo. La pregunta es, ¿la emiten en serio o vos la ves? Está pasando. Confíen en mi palabra, porque yo algo que no hago es mentir. Menos al aire, un compromiso. ¿Vieron que las monjas se ponen nerviosas cuando te ven, por ejemplo, fumando? O te ven abrazando a una persona, tocándola. Con una... Se ponen nerviosas. Se ponen nerviosas con una afeitadora. ¿Con qué? Con una afeitadora. Las monjas siempre tienen bigote, no sé por qué. No sé cuál será, pero yo no entiendo por qué no todas las mujeres deberían usar el bigote, porque el bigote es la parte masculina de toda mujer. No se resisten a esa parte. Me parece que todos los varones tendríamos que aceptar nuestra parte femenina y las mujeres su parte masculina, que el bigotini. Claramente. Te cruzás con una chica con un bigote correntino así, te salís corriendo. Es hipnotizador el bigote, eso lo asumo. Es como sí, el de Freddie Mercury. Así seguimos con la corrección política. Es como el visco, ¿viste? El visco te hipnotiza un poco. Y con el cuadriplégico. Dale, ya que traemos a colación. Pero el bigote es hipnotizador, pero eso podría ser un bien también. Yo tengo una duda terrible. Hoy no se salva nadie, me parece. Perdimos a todo el mundo. No sé por qué, pero de repente se llenó el estudio de acá de Radionauta con esta transmisión improvisada. Tenemos muchos saludos. Saludos a Matías, saludos a Eugenia, saludos a Rob, a Tristán, saludos a Aymar también. No sé si alguien más me da, a Juli, que está por ahí también. Toda gente linda que integra esta radio. ¿No? Que forma parte de Radionauta. A Gus, el del sombrero. Que pasa todos los días por Radionauta. Eso de tirarnos flores entre nosotros. A Pedro del Quinto pasa B. Pasa todos los días. Pedro del Quinto B nos escucha siempre. Le mando un saludo, seguro que está prendido a Radionauta. Creo que fue el que nos llamó hace un rato, pero todavía no nos pasaron el mensaje de Pedro, claro, el del Quinto B. Seguramente lo que está diciendo es cállense y que Callao arranque de una vez. ¿Hay música de Callao? ¿En la máquina? No. En vivo tampoco. Es la que estamos escuchando de cortina, Callao, me parece. Mira, ¿querés venir a escuchar Callao? Todos los temas que Callao está por grabar en un próximo disco van a sonar acá. No te queda otra que venir al Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Y nos vamos un poquito escuchando esta cortina, ¿o queremos decir algo más? Como ustedes quieran. No, volvemos en un rato. Vamos a escuchar Callao para que la gente eduque sus oídos y caliente las orejas. Así que vamos, eso que sonó de cortina lo vamos a escuchar entero ahora, sí, de castigo por portarse mal.